9 de la mañana, 36 minutos. Hablando de planes, ¿cuáles son los que marchan bien y los que marchan mal? Veamos el de los autos. Ha trascendido que no ha sido fructífero el plan, pero también he leído que los autos usados han bajado su cotización como consecuencia del plan. Vamos a ver cuál es la realidad. Y para eso hemos convocado a Abel Bonra, vicepresidente de ACARA. ¿Cómo le va, Abel? Buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. ¿Cuál es la realidad en el plan de los autos? ¿Marchan? El plan de autos respecto al plan que se dio en llamar plan de ahorro, como una similitud al plan de ahorro, está marchando. Está totalmente implementado. El otro plan, el plan con una financiación, ese está un poco más demorado porque los bancos que han recibido, han ganado las licitaciones, son bancos tradicionalmente no habituados a trabajar con sistemas de prenda. Por lo tanto, las dificultades están en la implementación bancaria, no en el sistema. Pero el otro plan ha tenido su lado positivo, está funcionando. No es la panacea, es una herramienta más de la que vamos a contar en un año difícil, no solamente para Argentina, sino para el mundo. Y la Argentina no puede ser distinta al resto del mundo. Va a ser un año difícil, de mucha cautela por parte de empresarios, por parte de los consumidores. Y bueno, esto es lo que... ¿Cuántos autos se han vendido de los 100.000 previstos? De los 100.000 créditos, yo supongo que han superado ya el 60-70% en propuestas. Pero autos vendidos, ¿cuántos hay? Se va a generar, se va a efectivizar a lo largo de todo el 2009. Uh-huh. Pero en enero, ¿cuántos autos se vendieron concretamente? ¿En enero? Sí. Víctor Hugo, acá tenemos que... Usted se va a sorprender entre unos días cuando digamos la cifra de patentamientos de enero. El patentamiento de enero va a dar alrededor de 75.000 autos. Esta es una cifra sorprendente. ¿Por qué? Porque el enero del año pasado fue 79.000 autos, siendo el año de récord del 2008. Nosotros rogaríamos de que todo el 2009 tuviera la misma tendencia, pero somos conscientes... ¿Los 75.000 autos están referidos a los planes o a la compra normal de autos? Todavía de los planes no hay ninguna incidencia en patentamiento. Bueno, por los dos lados sería positivo. Si se vendieron 75.000 autos, sí, comparándolo con 80.000, para decir números redondos, de enero del año pasado, por el motivo que fuere, el dato es interesantísimo. El dato es alentador. Ahora, señor, ¿no tiene que ver también con lo habitual que muchos compran en octubre, noviembre, diciembre y lo patentan en enero? Por eso le digo que es sorprendente, porque todos tenemos presente una caída del mes de noviembre y diciembre en la venta de autos. Claro, tal cual, muchos esperan para patentarlo un modelo más. Y aparte también, por eso decía, esto sería el deseo de que se repita durante el 2009. Ahora, Estamos conscientes de que el 2009 no va a ser tan alegre. Para el oyente que puede estar interesado, ¿están los autos y cómo son? Porque se habla mucho de que los autos, justamente con estas posibilidades de nuevos créditos y precios más baratos, no tienen muchas comodidades básicas, dirección hidráulica, aire y demás. Mire, la marca que yo represento ha puesto al mercado un auto totalmente equipado. Las otras marcas tienen como base un auto, el auto más base o más desequipado de su línea, pero también tiene la opción de autos más equipados. El auto de la marca que yo represento tiene aire, dirección, levanta cristales, abre puerta a distancia. Díganos la marca. Bueno, Citroën. No quería cometer ningún error. Pero no se preocupe, es un dato que le damos a la gente. Si quieren buscar dentro de los planes que ofreció el gobierno un auto que no sea tan pobrecito como el que mencionan que hay, que vayan a buscar un Citroën. Pero también tengo que ser sincero que casi todas las marcas tienen autos equipados. No, pero la base es el autito que no tiene nada y después con otro precio le van poniendo cada una de las cosas que el cliente quiere. Así es. ¿Y cuál es el precio de ese auto que usted nos dice? 47 mil pesos. ¿Con facilidades? Con facilidades. ¿Cuántas cuotas? Sí, sí. ¿Un año? ¿12 cuotas? Las 12 cuotas de entrada y después los 48 meses con el crédito del gobierno. ¿El que va a comprarlo no tiene que haber tenido nunca un auto? No tiene que haber tenido autos patentados a partir de enero del 2002. ¿Y la entrega cuánto demora? La entrega demora, después de que haya hecho la integración del 20%, unos 45 días. Muchísimas gracias, Abel, por estos datos que dejan la situación lejos de los agoreros que piensan que el plan no camina para nada y no tan lejos, podríamos decir, de los que sueñan que este plan camine y que la industria automotriz se pueda mantener con una fabricación que sostenga el ritmo de los últimos tiempos. Le agradezco muchísimo. De nada, hasta luego. Abel Bomra, vicepresidente de ACARA.